la banda peruana Iniciados nos trae el tema Ambicioso y Poderoso. Desde Ciudad de Campana, Argentina, escucharemos ahora a Dactaris con el tema Funciones Privadas. Bien. Canciones. La banda peruana Agujero nos trae el tema Obsession. I'm stuck in my head, baby. It's a bold, crazy ride. You only wait so long before I'm by your side. I'm stuck for you, baby. Because we feel the same. We're burning in this fantasy. I think you are mine. Salvation. Fascination. Desde Santiago de Chile, escucharemos ahora a Última Dosis con el tema Adicción. La banda peruana Séptimo Cielo nos trae el tema Girasol. We'll be right back. ¿Qué tal, amigo de Mixtura? Los saludo a Jorge y inicio este set musical con novedades, como siempre. Y es lo nuevo de Vieja Esquina y su nuevo sencillo titulado Sonríe. De los últimos nietos y su nuevo sencillo también titulado De nuevo al final. pero esto es Saca Chispas y el tema es Entre Madrid y una provincia, es de su nuevo EP. Llego y su tema es A Mi Amiga. Medio cuerpo fuera, medio cuerpo dentro, fumando cielo. volvemos al Perú. Esto es Armonía Jimmy y el tema es Suficiente. Pero no te da ya nada. Ahora sé lo que se siente ser perdedor. Grítalo, grítalo, grítalo, grítalo. Y la canción es La Ceremonia Esperada, es su último sencillo. Tal vez no eran mariposas en la barriga. Tal vez será un cuento de hadas escrito al revés. Tal vez faltó un gran diamante en una sortija. Tal vez se murió el amor de un ataque de risa. La noche que me dijiste que no, yo fui el primero en darte la razón. Entonces nadie en el mundo sano juicio me habría dicho que sí. A veces hay que reír donde toca llorar. A veces el mismo diablo se pone cómico. A veces el mismo soy de los que prefiere hacerlo entrar en razón. ¡Qué conveniente que traje mis lentes de sol para llorar disimuladamente! La noche que te reíste en mí se me ocurrió reírme de mí. La noche que te burlaste en mí se pone romántico. ¡Qué conveniente que traje mis lentes de sol y mis dientes para reírme mejor! La noche que te reíste en mí se me ocurrió reírme de mí. La noche que te hasta México, son los exquisitos y el tema es Do It Yourself. Chile, la banda es Destruyendo Autos y la canción es título Yo versus una piedra. Ciegas, te juras que persiguen en la nieve.